Muy buenos días. Después de el descanso de la noche, lo que cada uno haya podido descansar, pues queremos comenzar la jornada dando gracias a Dios, haciéndonos conscientes de que estamos en su presencia. Damos gracias a este Dios que nunca nos abandona y que desea constantemente estar en diálogo con nosotros. Por eso comenzamos nuestra oración, nuestro día, en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le queremos dar gracias a nuestro Dios por esta invitación suya a vivir y a dar vida, por su cariño que se derrama nuevo cada día sobre todos, especialmente sobre aquellos y aquellas que tienen más dificultades. Vamos a hacer un instante de silencio para atraer a nuestro corazón a aquellas personas de nuestros lugares, de nuestras familias, de nuestros entornos que tienen más dificultad. Vamos a pedirle al Padre bueno que derrame su amor sobre cada uno de ellos. Desde el deseo de ser colaboradores suyos en esta tarea de dar vida, de hospedar, de decir bendición, vamos a proclamar el Salmo 18. Vamos a decir que a toda la tierra alcanza su pregón, que el día al día le pasa el mensaje, que nosotros somos sus mensajeros, que podemos llevar su amor, su mensaje de liberación a cada rincón de nuestra realidad. Vamos a cantar juntos. Ha-salamayim mesaperim kevodel. Ha-salamayim mesaperim kevodel. Kevod, kevod, kevod, kevod, kevod, kevod. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Que voz, que voz, que voz, que voz, que voz, que voz de él. Que voz, que voz, que voz, que voz, que voz, que voz de él. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. La gloria, la gloria, la gloria de Dios. La gloria, la gloria, la gloria de Dios. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta Saperim que vodel, Hasamayim, me saperim que vodel, que vod, que vod, que vod, que vod, que vodel, que vod, que vod, que vod, que vod, que vod, que En la hoja que tenéis aparece este canto, Señor de la Sabiduría, que vamos a cantar ahora, basado en el capítulo 9 del libro de la Sabiduría. Pues vamos a cantar a este Señor, amigo de la vida, justo, Padre y Madre de todos. Vamos a cantar con él que queremos recrear su obra, su proyecto, su sueño, que en el día a día queremos estar con él, echando una mano, echando el hombro, la palabra, el gesto. Vamos a cantarlo. Señor de la misericordia, Dios de nuestros padres, que con tu palabra creaste el universo, danos tu bondad. Tú que con sabiduría formaste al ser humano para que actuara con justicia y caridad, danos tu perdón. Somos llamados, Señor, a recrear tu obra, Dios del universo, Dios de la paz. Queremos contigo anunciar y defender la vida, Dios de la justicia, Dios de bondad. Somos llamados, Señor, a recrear tu obra, Dios del universo, Dios de la paz. Queremos contigo anunciar y defender la vida, Dios de la justicia, Dios de bondad. Señor, amigo de la vida, Dios del universo, que amas cuanto existe, sin tu amor nada sería. Danos tu compasión. Señor, Dios de la justicia, Padre, Madre de todos, que has puesto tu obra en nuestras manos, danos creatividad. Somos llamados, Señor, a recrear tu obra, Dios del universo, Dios de la paz. Queremos contigo anunciar y defender la vida, Dios de la justicia, Dios de bondad. Somos llamados, Señor, a recrear tu obra, Dios del universo, Dios de la paz. Queremos contigo anunciar y defender la vida, Dios de la justicia, Dios de bondad. Desde la liturgia que nos propone hoy la Iglesia, vamos a escuchar la lectura de Pablo a los filipenses, este Pablo que agradece la hospitalidad de la comunidad cristiana de Filipo, pues que se nos conceda identificar, como él hace en la lectura, cuál es la fuente de nuestra verdadera riqueza, que se nos conceda sentirnos capaces de todo como él, porque Cristo nos da la fuerza. Escuchamos. Ya como creyente, ha sido grande al ver renacer vuestro interés por mí. De hecho, lo teníais ya, pero no habíais tenido ocasión de manifestarlo. Y no os digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglármelas en cualquier situación. Sé pasar estrecheces y vivir en la abundancia. A todas y cada una de estas cosas estoy acostumbrado. A la hartura y al hambre, a que me sobre y a que me falte. De todo me siento capaz, pues Cristo me da la fuerza. Sin embargo, habéis tenido un hermoso gesto al solidarizaros conmigo en la tribulación. Vosotros sabéis, filipenses, que cuando comenzó a extenderse el Evangelio y partí de Macedonia, con ninguna iglesia tuve cuenta de haber y de ver, sino solo con vosotros. Y sabéis también que cuando estaba en Tesalónica, por dos veces me enviasteis con que atender a mi necesidad. Y no es que yo busque regalos, lo que busco es que se multipliquen los intereses en vuestra cuenta. Acuso, pues, recibo de todo y tengo más que suficiente. Me siento colmado, una vez que he recibido por medio de Epafrodito vuestros obsequios, que son ofrenda de suave olor y sacrificio que Dios acepta con agrado. Mi Dios, que es rico, atenderá con largueza todas vuestras necesidades por medio de Cristo Jesús. Os invitamos a hacer eco, a resonar alguna palabra del canto, de la palabra que acabamos de escuchar. Si alguien quiere pedir por alguien, dar gracias, pues ahora es el momento. Nos volvemos a unir en el canto. Vamos a retomar el Señor de la Sabiduría, ahora que ya lo hemos oído y ha dejado poso, lo cantamos. Señor de la misericordia, Dios de nuestros padres, que con tu palabra creaste el universo, danos tu bondad. Tú que con sabiduría formaste al ser humano para que actuara con justicia y caridad, danos tu perdón. Somos llamados, Señor, a recrear tu obra. Dios del universo, Dios de la paz, queremos contigo anunciar y defender la vida. Dios de la justicia, Dios de bondad. Queremos contigo anunciar y defender la vida, Dios de la justicia, Dios de bondad. Señor, amigo de la vida, Dios del universo, que amas cuanto existe. Sin tu amor nada sería, danos tu compasión. Señor, Dios de la justicia, Padre, Madre de todos, que has puesto tu obra en nuestras manos, danos creatividad. Recrear tu obra, Dios del universo, Dios de la paz, queremos contigo anunciar.